Ferretería Rory, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rory le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rory, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. Qué bonito. Una de la tarde, un minuto. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto el de saludarles. Sí, desde los estudios de Espacios FM estamos llevando su programa aquí en el folclore. Y hoy día con un invitado especial. Oiga, no le cuento cuántos años que anduve a la cola de él para acá, solo podía traer para acá hasta que lo hacía hoy día y me lo traje. Les voy a presentar ligerito a Don Juan. Dejémoslo hasta ahí nomás, Don Juan. Después le damos el nombre completo. Un hombre que trabaja la madera y que está en la exposición aquí esta que tiene abierta INDAP con toda la gente del agro. ¿Cómo se llama esta plaza? Bicentenario. Gracias, Danilo. Como todos los domingos también con Danilo, ¿no es cierto? Estamos trabajando para usted. Esperando que si le interesa el programa, tiene algo que decir, nos llame al 22-22-363. Don Juan Anabalón Améstica. Preséntese usted ahí, amigo mío. Salude nomás a nuestra gente. Gusto saludarle a todos los oyentes de esta radio. Mire, yo me llamo Juan Alberto Anabalona Améstica. Vengo de la comuna de Yungay, provincia de Ñuble y desde luego estaba región. Eso. Pero usted tiene una presentación bien buena en verso. Acuérdese, a ver. A ver, que eso se acuerda nomás. Señores, soy artesano de las tierras yungayinas. La madera la dejo fina cuando la tallo con mis manos. Los bueyes los hago a mano y más chico el carretón. El viejo picaneador sin duda que es un buen hombre. Quien quiera saber mi nombre, soy Juan Chano Anadalón. Eso es, ¿no? Salud. Salud nomás. Hoy estamos en zona seca aquí, pero lo importante es el espíritu. Bueno, yo le cuento, amigas y amigos, que con Don Juan nos conocemos algunos años. Allá en Portezuelo fue la primera vez que nos encontramos. Y después yo lo he visto en varias exposiciones, en varias ferias. Pero por fin pude traerlo porque él deja su local hoy día con un ayudante que tiene para poder estar con ustedes. Y aprovechar de invitarles, amigas y amigos, esta tarde se cierra como a las 8 esta exposición, esta feria exposición. Oiga, hay de un cuanto hay. Yo tengo aquí algunos folletos que me ratoneé en INDAP, ¿ya? Pero que hoy día no les voy a dar lectura por razones obvias porque estoy con mi invitado. Pero vaya, a ver, ayer por ejemplo fui a dar una vuelta en la tarde cuando me encontré con Don Juan y compré algunas cosas del agro, ¿ya? Los paquetes de verdura, 500 pesos, la espinaca, 800 pesos, grandota, oiga, grandota, las que abre el Lucas 200 por ahí por el centro, arrancando de los inspectores, aquí están 800 nomás. Entonces, aproveche, hay una prueba y cata de vinos y licores que ni le cuento. Si usted los prueba todo, capaz que salga mareado. Hay miel, de hasta de acacio y por ahí miel, a 3.000, 2.500, en fin, vaya a darse una vuelta. Y me llamó la atención hoy día porque cuando veníamos saliendo con Don Juan, había una dama vestida de huaso cantando una tonada y acompañada por un joven vestido de medio huaso, pero que estaba acompañándolo con cajón peruano. Cosas que suceden ahora por el 18. Ya la caja o cajón está de moda, se toca en las cuecas bravas, en las cuecas choras, pero primera vez, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra? Primera vez que veo un chico vestido de huaso o de medio huaso, porque le falta harto implemento, tocando un cajón peruano acompañando una tonada chilena. Cosas de la integración. Vamos a la música y después seguimos conversando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Que dice quiero marido. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Dicen que le hace, pero no le hace lo que nunca he tenido. Falta no me hace, pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Estábamos conversando con Don Juan, acérquese más al micrófono a Don Juan. Yo le estaba preguntando a Don Juan, y quiero que se lo cuente a usted porque es súper entretenido, ¿cómo había nacido esta afición del tallado? Ya. Mire, yo estudié hasta cuarto básico en el campo, en la comuna de Pemuco. Entonces de ahí mi papá, por intermedio de su trabajo, se vino a trabajarle a un patrón al pueblo de Yungay. Vivía en una quinta, al ladito el pueblo. Y de ahí me tocaba quinto básico a mí. Entonces el profesor, ya sí, un profesor que hacía trabajos manuales, lo dio de tarea de hacer un rompecabezas en Cholhuán. Y que yo ni conocía el Cholhuán, pues venía de la cordillera, no tenía ni idea qué es lo que era el Cholhuán, claro. Entonces yo encontré un pedazo de tabla de álamo en la caja y dije yo, algo habrá que llegar. Entonces lo cepillé un poco con un cepillo de madera que tenía mi papá. Un torito de los antiguos. Un torito, claro, torito. Y lo corté con la sierra y arreglé un cuchillo mogoso que tenía mi mamá. Y me puse a redondearlo algo. Y le hice harto en la tarde que lo corté yo. Entonces cuando al otro día el profesor lo revisó las tareas y le dije yo que no conocía el Cholhuán, pues ahí lo haya conocido, ¿no? ¿Y qué vas a hacer ahora? Entonces, yo saqué mi gallito y se lo mostré, el que un gallo, porque yo lo había hecho el gallo, lo corté, mirando un gallo de verdad que tenía mi mamá, así que mi mamá tenía gallina. Entonces, para eso soy bueno, para el tío fue yo. Y hice el gallo y el profesor se asustó porque lo encontró harto bonito. Hubiera sido otro, habría dicho, no, pues, yo soy el profesor y tenéis que hacer el rompecabezas. Claro. No, oiga, me ayudó mucho. Siempre me acuerdo y siempre cuento la historia cuando me preguntan. Hasta en la televisión he contado la historia. El profesor me animó y me dijo, mira, está bueno, está bonito, no, hácelo nomás. Y sabéis que después vamos a hacer la gallina, después que hagas el gallo. Vamos a hacer la gallina y lo vamos a colocar en una base como que el gallo quiere pisar a la gallina. Oye, entonces, después resulta que hice la gallina, pero no lo colocamos en la misma base porque... Él tenía que hacer una exposición a final de año, cómo eran sus alumnos. Y tenía pocos trabajos, pocos tallados, entonces pusimos en una base el gallo y en otra base la gallina, no lo pusimos. Entonces así empecé, y el otro año de nuevo él hacía garza y yo lo miraba cómo la hacía. De repente, pero yo nunca le dije al profesor, yo voy a hacer una garza. Sino que yo en la casa hice una garza a mi gusto, como me saliera nomás a lápiz. La corté y me puse a tallar, y cuando ya la tenía bien hecha, se la llevé al profesor. Otra vez se asustó, me animaba el profe, no, si está bonita y así. Y así empecé después, no en un año se la gané lejos, profe. Ah. Le hacía garza harto más prisa que el profesor. Y que estaba en la sangre ya, porque estaba metido en usted. Ahora, usted ha participado en hartas ferias, en hartas exposiciones. ¿Cuál es la que más recuerda con cariño? De las primeras, de las últimas, de las del medio. La primera exposición que hizo se hizo en el Club Ñuble, en Chillán. La primera feria el año 74, después del golpe de Estado. Ya. Llamaron a toda la provincia, que cada comuna tenía que hacerse presente con un artesano, porque iba a venir por primera vez el presidente de la República a Chillán. Y a mí me eligieron en Yungay, me eligieron a mí y fui a la primer feria. Yeah. Y ahí me saqué fotos con el presidente, entonces yeah. Salió en el diario todo, y ahí empecé a subir yo, porque yeah. Me empezaron a invitar a más exposiciones. Claro. Ahora después me invitaron a la Feria Internacional de la Católica el yeah. año 80. Muy buena. El año 77 fui premiado para ir a Argentina yo por 9 días en Villa Regina. Yeah. Y estuve 9 días con todos los gastos pagados. Eso, miércoles, igual que aquí. Oiga, estuvo muy bonito. Sí, yeah. De eso me acuerdo yo. De, yeah. Y entonces ahí salí en las radios, en el diario. Salí, que tengo diarios todavía de esa época. Y empecé a subir a la Feria Internacional de la Católica, donde ahora vienen 17 países. Right. Fui del 80 al 87 seguido. Fui. Yeah. Entonces he salido, he ido a Viña del Mar, yeah. Hasta ahí he llegado para el norte, yeah. Y para el sur a Valdivia, pero sí, recorro harto. Claro. Y además, él tiene otra gracia, ahora anda sin guitarra, porque está medio resfriado, así claro. Que esperaremos otra exposición para tenerle una guitarra aquí que nos pueda interpretar alguna cosa. Sí. ¿Se acuerda de algún verso, no? ¿Un verso? A ver, ¿qué versito puede no ser? No sé, pues, de esos picarones, de eso que tirábamos en la noche ya. cuando estábamos medio cansados ya, sí, por el suelo. Sí. Un jilguero estaba cantando a la orilla de un riachuelo, y en las cuerdas de la guitarra estaba cantando mi abuelo, y mi abuelita se reía con su carita agraciada, y detrás de la cocina estaba pelando una pava, y la pelaba con tanto disimulo que no le dejaba ni una plumita en la pechuga. No rima, pero es cierto. Bien, don Juan. Bueno, estamos aquí con don Juan, artesano en madera. Oiga, vaya esta tarde. ¿Qué número de puesto suyo? No, tiene el número. Ya, no tiene, pero se va a identificar al tiro, porque hay una carreta con dos mansos cuellos, sí, y un perro. Claro. Mide 2.20 metros la carreta. ¿Cuánto vale esa en plata chilena? 480 mil pesos estoy pidiendo. Y lo vale de más. Va la yunta güeye y los güeyes, los cachos son de verdaderos, sí, de güey. Sí. Y va el campesino, porque va a cargar con trozos la carreta, uh-huh, y el campesino con lacha al hombro, arremangado con chalita, hasta los deditos y los pies se le notan. Con chalita y un perro al lado. Un perro. No, está muy bueno, realmente vale la pena. Y lo otro que es importante destacar es que esta es la gente nuestra, la que yo digo que son mis maestros, que me enseñan cosas todos los días cuando tengo la suerte de estar con ellos. Vamos a la música, Danilo, y después seguimos conversando con don Juan. Una de la tarde, 14 minutos. Y se acaba esta cueca. Yo, mi vida. contaré que además don Juan baila cueca, pues, ya, y no me diga que no, porque yo lo he visto ahí lustreando los zapatos ya en las pistas. Pero lo importante de esto, don Juan, que ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos nietos? Tengo un nieto y cuatro nietas. ¡A miércoles! ¡Chancletero por todos lados! Claro, sí. ¿Y pura hija? Claro, dos hijas mujeres. Una es profesora y la otra es contadora. Ya. Lo importante es que a través de este oficio, de esta artesanía, usted pudo sacar adelante a su gente. Claro. Y que sigue, ¿no es cierto?, en esto. Pero yo le preguntaba fuera del micrófono al aire, por eso lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasa con su actividad? ¿Sus nietas, sus hijas ya no la siguieron? ¿Sus hijas, sus nietas o nietos podrán serlo? Ojalá, ojalá, sería bonito, porque van a mirarme, las chiquititas van a mirarme de la puerta, ¿ya?, y me miran. A veces las hago pasar para adentro, pero hay una que le gusta más, o sea, me gusta más a mí mirarla, la encuentro, ¿ya?, que es más cariñosa conmigo, ¿ya?, y ella igual, pues, y la llevan. Y abre la puerta y me mira y se ríe. Po. Y bueno, ojalá que le guste algo, alguna. Po, porque ya tengo una nieta que es la mayor, fue mi regalona, se lo pasaba conmigo en el taller, pero no le gustó porque ya tiene 14 años y no pasa nada. Ah, ya lo dejó ya. Claro, no. Ni toma ni un palo siquiera. Claro. No, y esta cosa cuando viene de padre a hijo, de abuelo a nieto, a nieta, se le nota el tiro cuando está chiquitito, cuando le gusta. Claro, yo mi hija, la que es contadora, esa hacía los yugos, unos yugos con, porque yo hago unos yugos con cabeza de buey. Ajá. Los enyugo y le pongo ganchos para colgar las llaves, así. Y esa lo hacía igual, pues veníamos a la Feria del Arte Popular aquí, ya, cuando se hacía en el Parque Ecuador. El parque. Claro, y ella traía varios yugos, pues, y me decía en la tarde, bueno, ¿cuáles se vendieron? ¿Los míos o los suyos? Y eran iguales, no sabíamos cuáles. Gotcha. Pero después estudió otra cosa y no hizo más. Pues. No hizo más. Cuando yo estoy apurado, cuando voy a una feria grande, ahí me ayuda ella, pero a barnizar, a teñir, pero no ha hecho más. O cuando estaba, pues, estuve haciendo una carroza que le hice a Corma, al gerente de Corma en Emilio Río de Coloma. También, y ahí estaba atrasado y ella me hacía las clavijas, aunque eran, pero las hacía, me ayudaba. Claro. Para salir con la pega. Para salir con la pega, porque estaba apurado y esperándome la gente, porque tenía que traer la carroza, porque era un premio que iban a dar a un señor de España. Pero así se va tejiendo esto, como un urdiembre, ¿no es cierto?, en el campo. Usted aprendió de su profesora primero, después de su profesor, y en su familia, su papá, su mamá, ¿no le pegaban nada a la cuestión? No, mi papá, me acuerdo que hizo una vez, que todavía la tiene mi mamá, la marquesa hizo mi papá. Por ahí viene la cosa. De Raúl Lila hizo él, y todavía está, y hizo un velador para la casa, pero nunca más hizo. Pero por ahí, claro, pero por ahí viene, por ahí viene. Y yo igual nunca he hecho para otra persona, sino que hice una mesa que tengo ya, que todos me la celebran, yo le digo que, y toda la gente dice que no tiene para qué ponerle mantel, porque no tiene ni una parte cepillada más que pura guía, pura qué bonito. O sea, mide 3 metros de largo y dos gruesas, casi 10 centímetros de grosor, unos peinazos de así como los talones donde traen la carreta. Sí. Resulta que eso es impagable, o sea, ahí tiene ahora para sentarse con su hija, su nieto, su yerno, la señora, todos caben ahí en la mesa, tranquilo. Y esa no se vende ninguna. Ahora hice un trabajo grande también, que lo puede pasar a ver. Ayer pasó el gerente a saludarme y me dijo que le dijera a la gente ahí mismo cuando pasara que pasara a ver el trabajo. Eso está en Corma, en sala 277, al lado de la prefectura de Carabineros, cerquita. Es el locomóvil antiguo, con los 11 trabajadores. Ay, lo y las rumas de trozo, por allá va un campesino acarreando los trozos con una yunte huella, la rastra, los días. Ay, quiera ver. Una tremenda maqueta, mide 2,40 metros de largo por 1,20 metros de ancho. Ahí está montado todo toda la faena. Toda la faena. Y me dijo Y mire, justito venir a la radio para decirle a la gente que lo pueden ir a ver, que están las... Toque el timbre, no, y lo hacen pasar y adentrito está el, la maqueta al tiro. Ya, pues le dice usted, amiga, amigo, aquí en La Puebla, de los que nos están escuchando, que el, esto lo escuchó de la boca del mismo artesano que la hizo, don Juan, y que va a pasar a ver ese esa cosa. Yo le reitero, yo he visto los trabajos, usted a lo mejor también lo ha visto en esta feria o en otras, pero estar con él aquí de cuerpo presente, como dicen por ahí, y poder conversar y llevar esto a usted, creo que es impagable. Si nos quiere llamar al 4122-22363, 4122-22363. Y si quiere llamar de las extranjas, hay alguno que está por ahí, llame el 56-4122-22363. Y conversamos directamente con don Juan Anabalón, Améstica, el artesano en madera que hace unas maravillas con sus manos, con su gubia, con la cuchilla, con los teléfonos. Hay que tener cuidado con este viejo, oiga. Vamos a la música y seguimos conversando. Una de la tarde, 25 minutos. Le estamos acompañando en su radio amiga, en su radio Espacios FM. A propósito, no olvidar que mañana tenemos el programa famosísimo ya, Concepción 2020. Mañana estamos entrevistando a, desde esa hora como hasta las 9:20, a un par de candidatos a concejales por Concepción. No se le olvide, mañana... De las 20:20 horas, su programa aquí en Espacio. Quiero decirle además, amigas y amigos, que estamos conversando, recordarle, con don Juan Anabalón, Améstica, acerca de lo que son las bondades de la madera. ¿Qué madera le gusta trabajar a usted? ¿Cuál es la más? ¿El álamo es el más? Claro, a mí me gusta trabajar el laurel, ya. El álamo chileno, ya. Y el raulí también. Ah, ese es más. Pero ese es más duro. Claro, ese es más duro. Pero el laurel y álamo chileno son buenos, muy buenos, y no se parten. Claro, no se cuartean, no les pasa nada. Los bueyes, eso que tiene hecho con los cachitos de verdad que tienen, están hechos en álamo. Claro, en álamo chileno. Sí. Y, pero eso lo hice hervir. Ya. Porque me dio un dato, bueno, artesano con artesano. Yo tenía un amigo que en paz descanse también en Linares, hacía estribo. Ya. Y el estribo lo hacía de naranjo, este caballero de naranjo. De naranjo, como hueso de duro, porque igual que el nogal. Claro. Entonces yo le pregunté una vez que cómo lo hacía, porque lo encontraba blandito yo cuando lo hacía. Y sabe que los hacía hervir, hacía los partía los palos, le sacaba un poco con barrujo adentro nomás, y después lo hacía hervir, tenía un tambor de 200 litros. Y ahí los metía a hervir. Lo metía y lo hacía hervir con sal. Ya. Y lo hacía hervir un buen poco y los dejaba ahí mismo, se enfriaba el agua y el otro día los sacaba y los arrumaba para allá. Y después lo empezaba a labrar y cae blandito. Los pequeños secretos. Claro, oiga, y el nogal igual. Y si uno, yo probé en la casa el laurel, porque estaba duro una vez, y lo probé, lo hice hervir, lo corté primero un tiervo y lo hice hervir, y claro, cambia la cuestión, queda harto más blandito. Claro, se aliviaron la carga. Claro, se aliviaron la carga. Eso es bueno. Y qué bueno porque nosotros tenemos oyentes de todos lados y esperamos que a más de alguno de los que les gusta trabajar con cuchilla, ¿no es cierto? La madera, porque tenemos radio escucha que les gusta jugar con la cuchilla, pero otras cosas también. Me refiero a la madera. Agarren este secretito, ¿ya? Y puedan de repente también hacer unos trabajos bonitos. A mí me encanta la madera. Yo tengo, por ejemplo, por ahí, dejo secar madera 2, 3, 4 años para hacer algo, pero no conozco tanto la madera. ¿Para qué vamos a decir una cosa con otra? De repente se cuartea, de repente se parte, pero ¿sabes lo que descubrí la otra vez? Y para la próxima que venga le voy a regalar uno, ya amarrado, unos nudos de durmientes del tren. Durazo, ¿para qué quiere que le diga? Está duro, duro. Duro, señor, así como hacen los pavos, duro, duro, duro, duro, duro, ya, en esta época sobre todo. Pero capaz que a usted le sirva más de alguno. Y tengo uno, hay uno que pesa fácil 1 kilo, un solo nudo. Y tengo unos chiquititos, unos medianos y unos grandotes, así, esos son grandotes. Y parecen, de acuerdo a lo que uno ve, ¿no es cierto? Si lo pone botado parece un lobo marino, por ejemplo. ¿Ya? El chiquitito parece una gallinita. Entonces uno echa a volar la imaginación y yo lo único que le saco es lo que está de más. No le hago nada más porque no tengo herramienta, no tengo gubia, pura cuchilla nomás. Pero lo importante es que usted es parte de una tradición que tenemos nosotros en la octava región y sobre todo, digamos, en la zona de Ñuble. ¿Ya? En Concepción no es tanto lo que se trabaja en madera, pero en la zona de Ñuble se trabaja harto la madera. ¿Ya? Y usted oriundo de Peumo, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, se avecindó allá en Yungay y ahí sigue armando todas sus cosas. Bueno, quiero pedirle, don Juan, si se acuerda de otro verso o de otra, de alguna cosita que se acuerde de su magín. Oiga, una anécdota voy a contar. ¿Sabe que una vez aquí mismo de Talcahuano me vendieron una renoleta a mí? ¿Ya? Yo vivía en el campo, pues me hacía falta un vehículo y el camino malo y las renoletas no hay que tirar con las ruedas delanteras, livianita. Y sabe que yo tenía un vecino, el vecino más cerca estaba 1 kilómetro de lejos. Pero él tenía tractores, tenía un jeep. Y sabe, yo aprendí a manejar ahí, no sabía cómo. Y un día no quiso partir la renoleta. ¿Ya? Entonces pues, colgué mi carretela, yo tenía un caballo con carretela. Y partieron de él. Le dije, usted sabe qué más. Eduardo se llamaba, le decía el Lalo. Perdón, el Lalo. Le dije, no quiso partir la renoleta. ¿Y qué será? Me dijo. Don Chano, allá me dicen Chano en Avalona mismo. Don Chano. ¿Qué será Don Chano? Me dijo, ¿será batería? No sé, pues le dije, no tenía ni idea qué es lo que era la batería. De ya me dijo, a la tarde voy para allá, pues me dijo, ya. En la tarde llegó allá, me dijo, se subió el arreglolete, le dijo, no, me dijo, es batería, no. ¿Y qué tengo que hacer yo? Cargarla, no, pues. ¿Y, no, y cuánto tengo que cargarla? No, la carga esta tarde, me dijo, y mañana, puta, parte al tiro. Saco, espera, pero no me dijo cómo era, pues. ¿Sabes que yo saqué la batería y le puse una piedra encima? Y le puse un pedazo de eje carreta también. Un pedazo. Bien cargado, bien cargado. Y al otro día, puta, uno en el campo se levanta temprano. Antes de salir el sol ya está el fiello. Saqué la piedra y el pedazo de fierro. Y la puse ahí, le apreté los boños y todo eso. Y me subí arriba. Con ganas, porque a partir de arriba. Que la misma lecera empezó a zumbar. Y ron, ron, ron. Puta, para qué buscar la llevo otra vez y coloqué la carretela y partí para allá donde mi vecino. Puta, no quiso partir la levera otra vez. Oiga, pero ¿y la cargó? Sí, mo. Oye, pero ¿cómo no va a partir? Me dijo. Oye, ¿tiene cargadores? ¿Qué es eso? A ver, cuénteme, pues, ¿cómo lo hizo? A ver, ¿cómo? ¿O fue al pueblo? Mo. No, pues, ¿cómo iba a ir al pueblo? No, pues usted me dijo que había que cargarla, no, pues la saqué y le puse la piedra esa que está al lado de la casa y encima la cargué y el pedazo de fierro de que cargué. Pero puta, que harto hueón, yo me dijo. Me dijo, ya, yo a la una esté listo, sáquela y me la tiene lista y vamos a ir al pueblo. Y fue en el jeep para allá, pues y ahí me. Entonces, puta, ahí ya supo cómo era cargar la batería. Esa talla me pasó. Buena, buena, buena, está buena. Oiga, don Juan, o don Chano, como quiere que le diga. Sí. ¿Sabe usted que cuando uno recorre, como me toca a mí de repente andar por esto del folclore, a mí me encanta la madera? Yo tengo por ahí unos nudos, porque me encantan los nudos, de boldo. Tengo unos nudos que miden a ver aproximadamente unos 15 centímetros de ancho, unos 25 de largo y de espesor, deben tener un centímetro, centímetro y medio. Porque todo eso lo encuentro yo dentro de un tronco. Ese lo encontré en medio de un puquio, ¿ya? Y me metí, porque lo vi por una punta, me metí, lo saqué, quedé todo embarrado, ¿para qué le cuento, ya? Pero lo tengo y uno le pasa la uña así y sale el olorcito todavía al boldo. Pero ese tipo de cosas, de repente la gente no lo valora, porque son piezas únicas, ¿ya? Son piezas únicas y son piezas que dicen algo, a uno le dicen algo. Ese lo encontré, por ejemplo, en un puquio en Lijuela La Suerte, allá en Muchena, 20 kilómetros hacia la cordillera, para que vea cómo está la memoria de ese tipo de cosas. Los nudos que tengo de estos durmientes son de aquí de Conce, porque ahora son todos de cemento. Sí. Entonces ya no hay. Pero anduve la otra vez por Loncoche y había una ruma de durmientes viejos. Pero Loncoche está re lejos, traigo un durmiente para acá en la micro. Entonces, yo creo que lo que usted hace con sus manos, con su imaginación, no lo hace cualquiera. ¿Usted dibuja primero en un papel o se va al tiro la madera? Cuando empecé a hacer los güeyes, yo hago el güey, o sea, me fijo cómo camina el güey. Correcto. Y hago, lo dibujo en un papel y tengo la plantilla. Ya. Hice una plantilla, entonces yo llego y marco pongo la plantilla, la marco y la corto. La corto y lo empiezo a lograr con cuchillas sin gubia. Sí, porque si usted, amiga o amigo, no ha ido, vaya esta tarde, todavía le queda tiempo, y va a ver que todas las cosas tienen movimiento, aunque estén fijos, aunque sea un palo, tiene movimiento. Claro, que el que le da, ¿no es cierto?, la gubia y el cuchillo, de acuerdo a la postura que tiene la bestia, y de acuerdo, o el animal que sea, o el perro, por ejemplo, el perro está, pero... Claro, sí. Yo igual tengo un potro corralero que... Un potro corralero que lo busqué, me lo sacaron por internet, yo le dije, sáqueme algo que quiero hacer un potro corralero, pero que quede igual que un potro. Porque me lo sacaron y se llama Escorpión. El que está más bien parado como un potro corralero, Escorpión, sale en internet, de todos los potros que han arrancado, han salido. El Escorpión ya murió, pero quedó la foto y el más que está más bien parado, y está con todas las medidas y está igual. Yo miro un caballo, me gusta, hay gente que está cerca de la casa, oye, puta, puedo mirar bien el, hacerle la hundidura de la cabeza, al potro. Entonces está igual. No, esas manos hay que cuidarlas. ¿Y hacen salud también las manos, no? Claro. Interesante porque cuando estuvimos allá en Portezuelo, con la primera vez que nos encontramos, en las noches, sobre todo cuando nos poníamos a canturrear con la señora y los caballeros ahí, claro. Me acuerdo yo que la primera vez yo fui como primerizo, sin ni una cuestión para comer. Pero está que comía harto ya. Me cantaba una cueca, me llegaba una tortilla. Cantaba otra cueca, me llegaba un pedazo de pollo asado. Y esas cosas se dan en estos encuentros, no se dan en otra parte. Incluso, yo no sé, y le quiero preguntar, ¿en estas ferias se dan ese tipo de cosas o no se dan? Mire, ahí se hace porque aquí... pero tiene que hacerlas uno. Porque... en la feria recién pasada, que es en enero, enero pasado, nosotros los juntamos, qué sé yo, la primera vez los juntamos 14 artesanos y dijimos pongámoslo y hacimos una cosita, hicimos una en una parrilla, hicimos unas carnecitas y tocamos unas tonaditas en la noche mientras que se hacía la carne y los tomamos un tintito, un vinito y después los quedó gustando. Y como se corrió la voz, los juntamos 32 al tiro en la otra pasada. Hasta cuecas hubieron ahí artesanos. Se metieron mujeres bonitas. Sí. Yo estuve en un almuerzo para los artesanos cuando se hacía en el Parque Ecuador. Y me tocó ir con mi grupo, con los de La Huella. Cuando un caballero que hacía reciclaje... no, el que hacía en Cuescos de Durazno, él sacó el premio a lo más original, hace harto años ya, pero ahí me acuerdo haber estado, y estuve en otra ocasión, también en la feria que se hacía en el parque, con otro almuerzo, solo, ahí estuve solo un día tocando la guitarra, canturreando. Pero esas cosas, digamos, como las que se hacen en Portezuelo, que ya no se hacen. Cuando murió el padre Ricardo, ya pasó todo como a segundo plano. Porque también comentábamos, amigas y amigos, la fiesta de la vendimia con el padre Ricardo, pues eran geniales. Eran geniales, íbamos a vendimiar, a tomar desayuno escolar, con harinado, ¿no es cierto? A las 7 de la mañana... Después salíamos con la Virgen en procesión con todas las estaciones donde se paraba y llegábamos a un lagar donde se transformaba en una capilla y después se daban vueltas y se transformaba lo mismo en un comedor. Claro. ¿Ya? Y canturreábamos toda la tarde y después en la noche en la escuela. Vamos a la música y seguimos conversando con don Juan Anaolón. Don Chalo. Chano. Negro. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. También es negro. Algo le duele a la negra. Vino el médico del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro, la puso a tan negro. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. Y estamos conversando con don Juan acerca de las neutas, como decía un amigo mío, las anécdotas que nos ocurren, que nos han pasado en estos encuentramientos. Don Juan, ¿cuáles son sus próximas actividades? ¿Dónde va a exponer? Yo estoy haciendo ahora un... mire, aquí mismo la feria internacional que se hace en el Parque Bicentenario, antes sí. Se hacía en el Parque Ecuador, pero ahora se cambió, uh-huh. Se hace en el Bicentenario. Esa es del 20 de enero al 5 de febrero. También se hace en Cañete, pero yo no puedo andar en todas las ferias. Ayer pasó el alcalde de Cañete a invitarme a una feria que se hace allá, pero en esa misma fecha parece. Ah. Pero yo voy a estar en la Feria Internacional también, donde vienen 17 países. Santiago. En Santiago, una que organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buena feria. Esa es del 1 de diciembre al 11 de diciembre, esa feria. Esas son las fechas que tengo más o menos, que tengo que prepararme con los tiempos. Claro. Que ahí hay que llevar harto material. No, a ver, buena feria. La de Santiago yo la conozco. He estado en varias oportunidades y ha ido creciendo en cuanto a cantidad de países. Claro, sí. No, y eso es bueno. Así es que, bueno, yo lo felicito por lo que hace. Creo que es importante la labor que tienen los artesanos. Y hoy día tuve la suerte de tenerlo con un poquito de tiempo para traerlo a la radio y que le cuente a nuestros amigos auditores y amigas auditoras el tipo de trabajo que hace. ¿Qué es lo que es más difícil cuando usted, por ejemplo, en la carreta, es más difícil hacer la persona, el buey o el perro? No, siempre me demoro más yo en el campesino, el carretero. Correcto. Claro, porque tiene más detalles. Claro, tiene más detalles, pues las chalitas, los dedos, todo eso. Siempre me demoro más en el campesino yo, porque el buey no. Tira un par de trazos, está claro, listo. Claro, yo el buey grande lo hago más con guía, porque con un convito de palo le voy dándole, claro, correcto. Ya, porque es grueso, ese tiene como 6 pulgadas de grosor. Hay que darle. El otro es más delicado. Claro, más delicado. Claro. Pero siempre me demoro más en el campesino. Y el perro, por ejemplo, ese que tiene la misma carreta, ¿le resulta muy difícil lograr ese movimiento que tiene el perro? No. Es que uno mira al perro cuando, igual que el buey, pues el buey lo mira uno cuando pasan las carretas con carbón así, uno la va mirando y cómo camina el buey. Buey que no es bueno para correr, porque el buey cuando corre se desarmató. Los que hemos visto correr a los bueyes o las vacas sabemos que son destartalados porque no están hechos para eso. Claro. No es como el caballo es más fino, tiene un movimiento mejor. Pero, y lo otro que le iba a preguntar, don Juan, en relación, hoy día le di unos cucharones medio colorados, medio entre rojo y negro, cucharones de madera. Sí, es que la madera, tal como el pellín, ¿ya? El raulí, si lo encuentra el pellín verdadero, el rojizo, el barniz, porque hay un raulí rojo. Correcto. Uno hace un cucharón y lo barniza y queda rojito. Claro, la madera. Queda bueno. Claro, bueno. Tiro. Eso me llamó la atención. Lo mismo que, en el campo, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a hacer chicharrones en las ollas grandes, usa unas paletas de 1 metro, claro. 1 metro y tanto. Lo mismo, hay diferentes medidas para las cucharas de madera. Claro, yo la cucharita chica la hago una cucharita chiquitita como para los huevos. Ajá. Para la mermelada, para el ají. Correcto. Esa es una cucharita que yo la tengo a 500 pesos. Uh-huh. Y hago otra cuchara que es más grande para los porotos ya, para revolverla. Más firme también. Más firme, más larguita. Uh-huh. Mide como 25 centímetros, 20 centímetros. Y hago otra más larga que como para allá, para hacer estofado. Ya. Sí. que hace de todo por hambre. El Danilo está sufriendo. Cada vez que hacemos el programa tenemos que hablar de comida y nos da hambre. Pero así está esta cosa. Claro. Bueno, yo quiero decirles nuevamente a nuestros auditores que vayan a la feria. Primero, la entrada es gratis. Si no tiene plata, dese el gusto de ir a mirar, por último. Porque estuve preguntando por unas mantas, ya, una así parecía la suya que anda reyendo arriba de gamba. Sí. Y bueno, y le cuento, yo tengo una que tiene más de 60 años, y un caballero que vende manta en la feria aquí en la Monumental me dijo, ¿cuánto me cobraría por la manta así como está? Le doy 300, me dijo. Ah, empieza de 500 para arriba, le dije, yo empezaba a comer la puta, me dijo, igual que mi papá. Porque la manta antigua tiene otro enchamado, claro. Se puede recibir agua en ella, y sí. Esta otra pasa los dedos de largo, como las de ahora. Claro. ¿Ya? Y lo mismo que me fijé, y este es un dato para los artesanos, si es que hay alguno en la escucha. Todas las boinas en la feria hoy día están a 5 lucas. No creen ustedes que es como mucho, Lucho, ¿ya? Porque yo que uso boina toda la vida, se pusieron de acuerdo. Ningún puesto tiene una 4 lucas, todas a 5 lucas. ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama? Colusión. No le estén aprendiendo a los jutres grandes, mañana, si ustedes son de los buenos y de abajo. Lo otro que quiero informarle, don Juan, es que cuando ande por Concepción, yo le di mi teléfono, llámeme. Algo podríamos hacer, no solamente venir a la radio, sino que conversarnos por ahí, un pipeñito, claro. Conversarnos una pollita al jugo, una pollona, lo que sea, ¿ya? Porque creo que la amistad hay que conservarla así. Sí. Mándese un verso si se acuerda o otra anécdota que tenga. Brindaré yo por brindar, porque brindar es divino. Me gusta brindar con vino, lo saboreo al tomar. También me gusta brindar cuando llega un buen amigo. Yo quiero brindar contigo y quiero brindar con todo. Brindaré de codo a codo por el hombre y su destino. Salud. A eso, miércoles, salud, que sea con agüita hoy día. Esa es nuestra gente que afortunadamente hoy día tengo la suerte de poder traer para ustedes, amigas y amigos que están en la escucha. Vamos a la música y seguimos conversando. Ya nos quedan 10 minutos de programa. Una de la tarde, 48 minutos. Si el flaco fuera el guatón, y si el narigón fuera ñato, y si este que está al lado mío resultara colipato... Y con paciencia de atrás. Bueno, estamos llegando, todavía nos faltan un par de conversas y un tema más por lo menos. Pero quiero recordarle a los amigos y amigas de nuestra población, sobre todo, que mañana en el programa Concepción 2020 va a estar Leo Dan Zapata y Alejandro Echeverría, candidatos a concejales por Concepción. En la conducción, don Víctor Vivallo, y yo espero alcanzar a llegar a la colita del programa como a las 9 para hacer algunas preguntas también. Creo que es importante que usted se pueda informar de lo que van a hacer nuestros futuros concejales. Y por supuesto, si usted tiene alguna pregunta que hacerle, hágalo al 2222-363, 41-2222-363. Lo mismo, le estoy comentando aquí yo a don Juan que en la capital del reino lo están escuchando, peñón. Es que esta radio es muy diabla. Cuénteme, don Juan, ¿qué le parece a usted? O sea, no, al revés, la pregunta es, ¿ha vuelto a su lugar de origen, donde estuvo en la escuela los primeros años, allá en Pemuco? ¿Le trae recuerdo eso? Claro, sí, pues me trae recuerdo. He ido donde vivía, ¿ya? He ido a ver amigos, vecinos por ahí. O sea, me conocen y me quieren mucho porque siempre canto yo en la radio Yungay, la voz de Yungay, que llama la radio allá. Sí. Hacen programas y canto y les mando saludos allá a gente del Ciprés. Del Ciprés. Se llama el Ciprés la parte donde... Correcto. Claro, y hay una alcaldesa ahora que me invitó a una feria que se hizo en Chillán. Y le contaba a la gente si él es pemucano. Mm. Es pemucano, nació en el Ciprés y es pemucano él. Que se fue a Yungay, claro, pero él es de Pemuco, me dice, no, si usted es de Pemuco y ahí está la firma. Claro, claro, yo sí. También, yo tengo mi lugar de origen, yo nací en Penco, pero yo me siento lirquenino, ¿ya? Entonces, normalmente yo nombro a mi pueblo que es Lirquén, y cuando me toca canturrear, por ejemplo, me llaman el negro mar, soy más negro que el Lirquén, soy oriundo del Lirquén, buenazo para cantar. Buenazo para cantar, hijo de Osvaldo y Georgina, hombre culto, mujer fina, me llaman el negro mar. Con eso me presento, porque creo que nosotros no tenemos por qué olvidar nuestro origen. Yo le dije yo fui una vez a Pemuco, me invitaron a una feria que hacían en el verano, y llegó un señor ahí a conversarme, y no me costaba nunca de conversarme, y decirme cosas. Entonces yo le digo, bueno, ¿y quién es usted? Bueno, yo soy el alcalde. Yo no sabía que era el alcalde. Y tanto que me habla, le dije. Claro, y me dijo, oiga, pero ¿y cómo no se va a acordar de mí si yo estuve en una fiesta con usted? Me dijo, y usted echó un verso ahí, me dijo, y nunca se me ha olvidado usted, y ni el verso tampoco. Me dijo, mire, usted dijo así, soy nacido en el Ciprés, por eso soy pemucano, soy hijo de gallina gris de pollo castellano. Está buena, está buena, está buena. Uno tiene que identificarse con el lugar donde es, ¿ya? Bueno, en esos años, hace 72 años atrás, mi madre me fue a votar nomás a Penco, porque en Lirquén no había hospital. Hoy día es al revés, Lirquén tiene hospital y Penco no tiene, ¿ya? Lirquén es parte de la comuna de Penco. Y aprovechándome la circunstancia, voy a decir otra vez, no a Autobús, no a Biobío General. No a las salmoneras que quieren traernos aquí a la Bahía de Concepción. Tenemos fresquitos los problemas de las salmoneras en Chiloé, y aquí ya hay 72 peticiones para instalar salmoneras. Nos quieren matar la bahía. No puede ser, no debe ser. Así que fuerza para los lirqueninos, fuerza para los de Penco, los de Cerro Verde, para los de Tomé, Dichato, Talcahuano. En fin, para toda la gente que está a orilla de costa en nuestra bahía de Concepción, porque esto no puede ser. Vamos a la música y nos vamos a despedir después con don Juan. Alcanzamos, ¿no? Salud por los bailarines. Salud porque tengo sed. Y para no quedarnos cojos, los juegos con el otro pie, compadre. ¡A la cancha, niñito! ¡Hacerlo de punta y taco, cacho! ¡Que saque la taquita de goma, oiga! ¡Eja! ¡Eja, Dios! ¡Róntale, pañuelo para la cueca. Pañuelo, pañuelo para llorar. Pañuelo, pañuelo para llorar. En la triste despedida. El pañuelo de flamear. Pañuelo, pañuelo para la cueca. Aunque diga casual mi vida está el pañuelo. Para un alma agobiada mi vida es un consuelo. Aunque diga casual mi vida está el pañuelo. Ay, eso un consuelo que de la tarde, 57 minutos. No, estamos para la despedida. Don Juan, los micrófonos de Radio Espacio, de su programa aquí en Espocion, para la despedida. Es un agrado estar aquí en esta radio. Y gracias a todos los oyentes, gracias a los locutores por traerme. Y no creo que sea la primera vez. Pues. Eso, ni vamos a esperar, aunque sea un tiempo más para venir y traer la guitarra, a ver si podemos hacer algo. Va, claro, una vez que un sanito. Saludo grande y que lo pasen bien todos. Muchas gracias, don Juan. Ha sido un privilegio para mí poder haber estado compartiendo esta hora con usted y a través suyo con los artesanos. Así que le reitero a todos los amigos oyentes, vayan aquí a la Plaza Bicentenario, al lado del molde Costanera, y se van a encontrar con de todo, oiga. Y no se olvide, busquen ahí, se van a ver al tiro donde está ubicado, porque la mansa carreta que hay, ya con dos lindos güeyes, conversen con don Chano. Ana Balón. Ana Balón, sí, no, si me acordé que no me acordaba si era Chalo o Chano el seudónimo. Peucayán Pupeñi, Peucayán Pulamien, Peucayán Puchacha. Nos vemos, nos escuchamos, nos aguaitamos, nos cateamos el otro domingo entre las 1 y las 2 de la tarde. Muchas gracias por la sintonía. Gracias, Danilo. Gracias, don Juan. Y nos cateamos el otro domingo. Que tengan una bonita tarde y una mejor semana. Chao, chao. Brindo por una mujer que es orgullo nacional, eterna como el rosal que siempre ha de florecer. Chilena había de ser y con corazón de viola, conoce como ella sola el alma de mi folclor. Para usted todo el honor, maestra Margot Loyola.